y buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Tenemos por delante los habituales 90 minutos de programa y también de podcast. Y esta semana, como primera semana del mes de febrero de este 2023, pues ya os podéis imaginar los y las habituales que vamos a dedicar el programa pues a DJs y o selectores y o beatmakers. Pero este programa que da comienzo ahora, además, pues va a tener un poquito más, un componente más. Pero eso os lo voy a explicar después de la sintonía, porque sí que tenemos sesión en directo, pero también vamos a tener la presentación de un colectivo de hip hop muy interesante y que nos van a dar a conocer sus actividades y sus proyectos. Así que te invito a que te quedes en la sintonía de Contrabanda FM si estás escuchando en directo, 91.4 del dial de Barcelona, o no hace falta que estés en Barcelona, si estás en cualquier otra parte del mundo, el stream de Contrabanda por internet desde las www.contrabanda.org. El que te habla y te presenta no es otro que DJ Hum, yo mismo. Y en cuanto se desvanezca la sintonía, vamos con nuestros invitados de esta noche. Pues sin más dilación, porque ya sabéis que el tiempo en la radio es oro, vamos con todo el grupo de invitados que tenemos esta noche en Distrito Apache. Paso a presentar desde mi lado izquierdo de la mesa de invitados hacia el lado derecho, y en el micro uno pues tengo nada más y nada menos que a un compañero de los platos y también pues un activista del hip hop en Barcelona, aunque creo que él no es de Barcelona, nos lo va a explicar ahora, Mr. Cartois. Buenas noches, caballero. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, voy a seguir presentando, Quique, si te parece, porque sí. Hoy tenemos una gran misión en Distrito Apache, que es dar a conocer la actividad que tú y el resto de compañeros hacéis en un colectivo de hip hop de aquí de la ciudad. Y bueno, voy a pasar con el micro 2 con el señor Jordi Soler. Buenas noches, caballero. Vale, muy bien, Jordi, seguimos ahí presentando. Tengo también a Fabián La Rubia por allá. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. También tengo también a Xavi. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarnos. Y por último lugar, en la parte de más a la derecha de la mesa, tengo a Pauaco Disperso. Buenas noches, Pauaco. Yeah. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues tenemos por de pronto todos los micros ocupados de invitados. O sea, me refiero que aparte del micro de control, en Contrabanda tenemos 4 micros para el resto de tropa que viene de visita. Y señor Cartois, Mr. Cartois, tenéis entre manos, tú y el resto de compañeros, un colectivo entre manos para difundir y digamos, propugnar actividades sobre la cultura hip hop. ¿Cómo es el nombre de este colectivo? Lo primero de todo. Bueno, el nombre es Utopic Dream Collective. Ajá. Vale. Bueno, llevamos poco más de 4 meses en activo, uh-huh. ¿Vale? Que es muy poquito, muy pero poco. Entre poco. Vosotros atesoráis un montón de más de tiempo de experiencia dentro del hip hop, que eso también, pues no sé si debería contar en el currículum de la asociación o del colectivo, ¿no? Sí, bueno, tenemos nuestro bagaje previo, pero como colectivo, pues llevamos relativamente poco. Muy poquito, la verdad. Muy bien. Y imagino que con un montón de ganas de querer meterle uso, ¿no?, al colectivo. Sí. Tenemos muchas ganas de que esto empiece a rodar, que la gente nos empiece a conocer, poder hacer cosas en pro de, bueno, de eso, de la música, de la gente que le gusta el hip hop y los espectadores también, que disfruten con un buen rato de música. ¿Y hacia dónde vais a enfocar un poco vuestra actividad? Porque el hip hop como cultura, como disciplina, que tiene múltiples tentáculos, pues entiendo que admite muchos registros. ¿Vosotros vais a enfilar hacia una vía en concreto o le vais a dar a todas? O... En principio no tenemos, digamos, una meta fija, queremos abarcar cuanto más aspectos posibles, ¿vale? Porque cada uno de aquí como que tiene su disciplina. Yo me dedico más al DJing, exacto, más pues un poquito de beatmaking, gigging, todo lo que sería la parte musical de crear, ¿vale? Junto con, bueno, con DJ Miura, que ahora mismo no está aquí, uh-huh, ¿vale? Pero que también forma parte de forma este parte colectivo. Del colectivo, exacto. Uh-huh. Pero bueno, el resto pues son también, tiene sus facetas de MCs, ¿vale? Hacen pues su carrera, han tenido y tienen en activo en solitario y bueno, y también colaborando, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es como que nos da para poder abarcar a los dos aspectos más musicales, uh-huh, en cuanto al hip hop, ¿no? Sí, sí, sí. Nos faltaría, pues, si alguien que bailase, que se animase. Sí, sí, pero, y alguien, pero alguien entiendo que en principio os enfocáis a la parte musical, ¿no?, sí, de la cultura. Sí, y también un poco a la transmisión y a la docencia sobre claro, estos valores. La transmisión de conocimientos, exacto, también. Exacto, exacto. Porque, bueno, cada uno tiene su punto de partida en la música y lleva sus años, pues, disfrutando, ¿no?, y aprendiendo. Uh-huh. Y como que eso también se te queda un poco dentro y necesitas sacarlo, ¿no?, de alguna manera, ¿vale? Entonces, pues, cuando te juntas con gente que disfruta de la misma música que tú, te sale solo, te sale natural, ¿no?, disfrutar y compartir esa música. Si ya puedes sacarlo fuera, es mucho mejor, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y además, pues, estamos en un tipo de manifestación cultural o cultura en sentido amplio, uh-huh, que tiene ya, entre comillas, una edad, ¿no? Los historiadores dicen que acaba de cumplir como cultura el hip hop pues 50 años recientemente, ¿no? Porque los historiadores fijan en 1972 o por ahí 70, como el nacimiento 70, de la jugada. Uh-huh. Y os quería preguntar un poco a todos también, ¿cómo vais a vehiculizar esa transmisión desde el colectivo hacia afuera? ¿En qué os vais a centrar, digamos, a nivel tangible, uh-huh, como actividades para promover el hip hop desde Utopic Dream Collective? Bueno, pues si quieres le doy paso a mi compañero Xavi. Hombre, por favor, Xavi. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y preparado? Nada. Bueno, primero de todo, volver a agradecerte que nos hayas invitado. Gracias para poder pasar a vosotros este rato por vosotros. Venir aquí. Faltaría también. Faltaría más, es un placer, ¿no? Un poco referente a la pregunta, sí, que hacías, ya estamos enfocados, de hecho, desde hace un tiempo a diferentes puntos para la expansión un poco del mensaje al final que queremos transmitir, uh-huh, a la sociedad y nuestro amor por el hip hop y por la cultura en general. Y estamos yendo y realizando, por ejemplo, actividades con institutos. Hemos ido al Joan Fonseré, que, uh-huh, Eduard Fonseré, que está en la Florida. Sí. Y hemos explicado pues nuestro proyecto un poco cómo sería. Hemos empezado a trabajar algo en conjunto con ellos. Y bueno, digamos que al final la asociación lo que pretende es abarcar también una parte social y bueno, y medioambiental por otra parte, sí, sí, sí, que no se ve habitualmente, ¿no? Esta solidaridad en parte, nuestros objetivos o misiones es que por cada asociado que se asocia a nuestro colectivo, pues poder apadrinar un árbol y aparte hacer un fondo social para aquellas personas que tienen problemas de exclusión social y quieran venir, uh-huh, a grabarse un tema, claro, pues que puedan venir a grabar un tema con nosotros de una forma pues gratuita, ¿no? Para poderles ayudar y que nadie se quede fuera de la música y que todo el mundo pues pueda colaborar y que al final es lo que nos interesa y lo que nos gusta a todos, ¿no? Muy bien. Entiendo también pues que contáis también con una infraestructura pues logística para pues eso, al menos pues para grabar o para producir o para también un poco hacer este tipo de apoyo externo, ¿no?, a gente que quiera involucrarse en el hip hop, sobre todo en su parte musical, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la verdad, tenemos un estudio en Sants. Ajá. Y estamos ahí, bueno, tenemos todo equipo de producción, de grabación, y lo vamos a emplear también, como decía mi compi Xavi, para la ayuda de esa beca social que queremos hacer. Ajá. Para que puedan venir a grabar personas que no tengan dinero, falta de recursos de cualquier tipo, ponerle también todo nuestro equipo a su disposición. Sí, porque realmente pues eso sí que es un tema que ha sido siempre un poco recurrente en los devenires de la cultura hip hop en su parte musical, es como la falta pues de, sobre todo, de medios técnicos, sobre todo cuando estás comenzando, ¿no? Como MC o como disc jockey o como beatmaker, porque bueno, pues... Sí, la idea de eso también parte un poco de nuestra propia experiencia. Claro. Nosotros también hemos sido chavales de 14, 15 años. Y habéis padecido esa carestía, ¿no? Un poco también. Entonces, ahora que nos vemos que tenemos los medios para abastecernos nosotros mismos, también queremos dar esa oportunidad a gente que no los tiene ahora. Y casi puedan seguir hacia adelante, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo es esa experiencia de intentar tratar con centros docentes, institutos y tal, para poder un poco meter nuestra cuña en la chavalería, ¿no? Entiendo que eso también igual pues no es directamente muy fácil, porque entiendo que igual pues no en todos los sitios son permeables, ¿no?, este tipo de iniciativas. No sé, claro. Contarme un poco experiencia. Sí, a mí es algo que me resulta muy, muy enriquecedor, porque te das cuenta, como decía antes Xavi, que fuimos a hacer una pequeña charla para presentar el proyecto a un instituto, y te das cuenta del cambio generacional. Y eso me parece muy enriquecedor, al menos por mi parte. Uh-huh. Yo puedo intentar transmitir a los chavales y las chavalas ciertos valores, pero lo que ellos a mí me transmiten, de esa frescura, al final es algo súper positivo. Uh-huh. Entonces está muy bien compartir eso, ¿sabes? Ese cambio de mentalidad, de que ahora con 14 años pues las clases de música son distintas, como sí, vimos, señor. Nosotros. Uh-huh. ¿Sabes? Nosotros antes en clase de música teníamos una flauta y poco más. Sí. Vimos que estos chavales, pues o, bueno, cada te uno... te enseñaban a Chopin, ¿no? Que también está exacto, bien, sí, pero claro, que igual no es lo que te apetece cuando tienes 14 años. Exacto. Entonces ver esa evolución a mí me alegra. Muy bien, muy bien. Y también os quería preguntar un poco, pues ya que pues como colectivo y como asociación, pues pues tenéis en teoría una vida corta, pero hacia dónde van a ir vuestros pasos más inmediatos a efectos de, no ya de actividades, sino de daros a conocer también entre el público de la cultura hip hop de esta ciudad, porque seguramente por separado pues cada uno tenéis vuestro ámbito de afinidad y vuestros contactos, pero bueno, como colectivo, ¿cómo vais a vehiculizar esto hacia afuera, pero dentro de nuestro colectivo en la ciudad? Pues ahí seguro que te puede responder mejor Xavi, que es quien lleva más estos temas. Uh-huh. y yo que sé, él te va a contar más tranquilamente. Pues la verdad es que, así como acciones inmediatas para hacernos conocer más, estamos preparando unas cuantas. No podemos desvelar toda la información. Sí, porque igual no están cerradas. Ahí está, todo, ¿no? Pero sí que podemos hacer como un poco el énfasis. Estamos preparando un festival importante de aquí a unos uh-huh. meses, la verdad. Muy bien. O sea, una... 2023 va a ir un poco... Va a ser... campo sí, de actuación. Va a ser una actuación chula donde podremos exponer la asociación, entre otras cosas. No puedo desvelar el lugar todavía porque aún queda cerrar cositas. Uh-huh. Sí, detalles. Claro. Pero la verdad que vamos a empezar a montar algo distinto en el ámbito de hip hop en Barcelona, y probablemente ese sea uno de los puntos de inflexión primeros que tengamos, ¿no? Por otra parte, me remito a lo que es el sentido de seguir con los institutos y demás. Claro. Ya se nos ha abierto la puerta de uno, pero tenemos un par más que están en ello, ¿no? Debido a este primero, pues que ya les ha gustado, sí, la idea. Porque hay un precedente, ¿no? Ahí está. Y como hay un precedente, pues ya hay un poquito de intención de poder seguir con, al final, pasar el mensaje, que es lo que exacto. queremos hacer, ¿no? Ahí está. Y nada, y poco a poco también se está sumando gente a grabar pues temitas, cositas y todo, así que va creciendo a medida que nosotros crecemos con el proyecto también. Al final creo que es enriquecedor porque todos estamos aprendiendo de todos, estamos aprendiendo a colaborar, a cooperar, y al final pues finalmente de una forma individual Está guay, ¿no? Pero cuando tú te unes para hacer algo y tienes una idea en común y un proyecto común, al final de ahí sale colectivos pues chulos y nada. Y creo que para continuar ahora con esto, Fabián podría explicar un poco también de su parte de su carrera y todo, que tenemos aquí a Fabián La Rubia. Sí, pues por favor, Fabián, dinos la tuya también, porque creo que tienes un micro por ahí, ¿no? También preparado. Sí, sí. Lo que pasa es que Xavi me alaba demasiado, ¿eh? No soy nadie, pero lo agradezco un montón, siempre. De corazón. Pues cuenta, no te cortes. Bueno, yo como la mayoría de todos nosotros, pues vengo haciendo música o vengo haciendo algo relacionado con la música desde hace años. Y la verdad que estar en Barcelona ha sido una de las puertas grandes a poder conocer más gente, a poder colaborar con más gente, a descubrir, bueno, pues formas nuevas de conectar con la gente, como pueden ser la asociación, etcétera. Y la verdad es que estoy contento en esta etapa de mi vida en la que me cruzo con esta gente después de tantos años haciendo cosas individualmente, a pesar de haber compartido también muchos momentos con mucha gente. Pero esto lo veo más familiar, más cercano. Todos coincidimos en lo que nos gusta a nivel musical y creo que es una buena forma de nosotros que nos conocemos llegar a conocer más gente que el día de mañana pueden ser amigos, familia, y tener amigos, familia de gente por todos lados hace que puedas llegar a descubrir pues o explorar un montón de cosas que quizá individualmente cueste más o no consigas nunca, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento de compartir con esta gente, contigo por habernos invitado. Joder, y yo gustadísimo de haberos recibido también. Y bueno. Oye, una cosa os iba a decir, o sea, con este equipazo os vais a, o sea, entiendo que también vosotros por ubicación tenéis una vinculación quizás más cercana al distrito de Sants Montjuïc, pero entiendo que las actividades de vuestra asociación pueden acabar yendo hacia cualquier sitio del área metropolitana, ¿no? ¿O no? Sí, ¿o pensáis enfocaros solamente en algunas partes? ¿Hablo yo? Dale. Por favor. No, yo creo que está abierto a toda Cataluña. Para empezar, que nos gustaría hacer eventos en todas las partes de Cataluña para empezar, y si se expande más, pues se expande más, pero empezaremos por Sants porque es donde tenemos el estudio, donde vamos a tener más fuerza para que el ayuntamiento pues nos dé plazas y sitios donde podamos ejecutar los eventos que queremos hacer. Pero yo soy de Novarris, por ejemplo, entonces por ahí podemos meter mano para hacer el mismo tipo de evento allí. Yo allí he dado talleres de rap en colegios y en centros cívicos. He formado parte del centro cívico de La Sagrera con el proyecto Why Violence, que estuvo un par de años bastante activo y formamos parte de mucha gente, como puede ser Juan, SNK, Jaso. Nos conocimos allí, igual que ahora nosotros estamos haciendo cosas en común. Eso siempre ha ido bien para la comunidad y para el hip hop, compartir, y lo llevaremos donde nos dejen. Si por vosotros es, pues igual hasta sin límites, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí, por las ganas no serán. Bien, bueno. Total. Yo también os quería, más que preguntaros, hacer una reflexión con vosotros al respecto de que este tipo de colectivo o de asociación que vosotros habéis formado y que quizás pues ahora no es tan extraño que aparezcan, porque ya hay algunos que también funcionan desde hace tiempo, sobre todo aquí en la escena de Barcelona y alrededores y tal, pero es algo que en Europa lleva funcionando mucho tiempo, ¿no? Entonces, como en otros muchos aspectos y en otras muchas facetas, parece que aquí cuesta que las actividades culturales o las iniciativas culturales arranquen desde la base, a diferencia de lo que ha pasado en Europa, en donde, pues, por ejemplo, en, por poner un ejemplo que no sé si es muy bueno para comparar, pero en Francia existen las asociaciones de hip hop pues igual desde finales de los 90, ¿no? Y aquí pues es una cosa ya que casi pues ha empezado en el siglo XXI y un poco tardecito ya también, ¿no? Me refiero que... ¿Por qué pasa esto en esta escena de aquí de España? Supongo que va asociado un poco también a la, al estatus del propio país y de la propia cultura que hay en el país, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que viene eso de raíz, ¿no? De donde estamos. Que cuesta más también arrancarlas y... Sí, sí, sí, pero también por parte del bueno, de las instituciones y del gobierno no hay mucho apoyo. Por ejemplo, tú te vas a Londres y ahí... Es que con un formulario que rellenes te van a dar un sitio para realizar actividades. Una actividad cultural. Claro, sí. O sea, no te piden más, te ponen el sitio con que tengas un proyecto y ya está. Entonces, claro, ¿por qué crecen ahí en Europa las bueno, asociaciones y colectivos, ¿no? potentes? Por la facilidad que les ponen. Entonces, aquí al final nosotros nos los tenemos, estamos montando nosotros mismos. Y, sí, sí, porque, de cero. Ahí. De cero, exacto. Y... Eso no nos quita las ganas, ¿no? Pero sí que estaría bien, pues eso, tener como una infraestructura como tienen en otros países de que te echen una mano, ¿no? Sí, de, sí, sí. Que te faciliten las cosas. De que no tengas que cavar una zanja cada vez que quieres exacto. hacer un evento, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Es complicado, es complicado. Entonces, bueno, de momento estamos intentando eso, manejarnos como asociación y buscar sitios y... Bueno, que nos echen cables, una ayuda para, no sé, hacer un festival, por ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, está claro que estamos donde estamos y eso no lo podemos sí, cambiar. Y tenemos que tenerlo presente, ¿no? Exacto, porque llevamos así desde hace mucho tiempo. Pero bueno, también yo veo que el hecho de que empiecen a existir pues no solo ni uno ni dos colectivos o asociaciones sobre hip hop, sino que, uh-huh. que hay como una especie de época... Yo lo veo siempre con una mirada positiva, ¿no? De florecimiento, ¿no? De la vinculación entre la gente organizándose para hacer cosas y para realizar eventos y tal. Y bueno, quizás pues es el momento de coger la rueda, ¿no? Del resto de Europa ahora ya. Sí, no sí, sé. Sí. Yo creo que también viene por el hecho de que desde hace un tiempo ya han caído muy, los eventos grandes de hip hop que tenemos en España. Claro. O sea, Zaragoza Ciudad, eso te tiraba las manos a la cabeza viendo el cartel. Exacto. Aquí el Hypnotic, por ejemplo, también... Hizo lo suyo en su momento también. Hizo lo suyo, ¿no? Claro. No sé, el Viña Rock también, cuando empezó... Con su parte también hip-hopera. Con su parte hip-hop también. Sí. Ha bajado bastante. Entonces yo creo que eso da parte a que los que añoramos esa época, digamos, ostras, hay que recuperarla, ¿no? O por lo menos intentarlo y... O pelear un poquito, o pelear, ¿no? Claro, sea... no te puedes quedar en tu casa diciendo, bueno, ya está, ya, esa época ya pasó. Sí. Bueno, pasó, pero yo creo que hay que intentar recuperarla o por lo menos, ¿sabes? De claro. dejar... Quizás, constancia de que se puede volver a hacer. Quizás pasó a nivel, digamos, de promotoras o de grandes festivales y tal, pero igual, o sea, la realidad es que ahí fuera hay un montón de gente interesada de muchas edades y de totalmente, muchas generaciones totalmente. Por la cultura hip hop, ¿no? Entonces totalmente. Quizás lo que toca es repescar a toda esa gente y a intentar, pues eso, o sí. agruparla o de juntarla con sí, en momentos sí, puntuales, sí. ¿no? Sí, no sí. sé. Yo estuve, la verdad es que una de las charlas que me llegó bastante fue una vez que estuve viendo al Griffy, ¿vale? Estaba haciendo una entrevista aquí en Barna en el Curtis. Que, bueno, ajá, sí, sí, sí. Respecto para el Curtis, porque la verdad es que uno de los sitios que está funcionando muy bien y me encanta la programación. Y una de esas charlas que, bueno, invitaron a Griffy y él comentaba, claro, que, o sea, el Griffy lleva toda la época, digamos, gloriosa, ¿no? Sí, sí, sí, la época gorda se la comió toda, digamos. Entonces, claro, decía, llegó un momento a finales de los 2000 que empezaron a decaer los festivales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que tú en los festivales de música, pues, te juntabas con gente que, digamos, mayores que tú, uh-huh. de tu barrio incluso, que los encontrabas ahí y disfrutabas eso y luego creabas conexión, ¿no? Sí. Y era como tu hermano mayor, pero no sabes lo que te voy a decir, ¿no? Como tu hermano mayor que te va a decir lo que tienes que escuchar o lo cuánto... Sí, o que te va a recomendar. O que te va a recomendar, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Al cortarse de raíz o bajar de ese nivel de festivales y de conexión entre la cultura y la gente, claro, los chavales en que se sustentan en Internet, sí. ¿no? Entonces internet hay mucho, hay cosas muy buenas, pero hay mucho. Sí, hay mucho ruido también. Hay mucho ruido, entonces mucho por ruido eso... y también mucha cacerola golpeada sin sentido también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues yo por mi parte creo que por eso están saliendo proyectos que deberían haber más, por supuesto. Claro, sí, o sea, colectivos o asociaciones como la vuestra pues serían bienvenidas en casi cualquier ciudad o pueblo grande en el que haya un mínimo de infraestructura cultural para usar, ¿no? Claro. No sé. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues... aparte de la presentación de Utopic Dream Collective, Mr. Cartois, tienes preparada una sesión para esta noche en lo que queda de programa. Nos tendremos que meter próximamente con ella, pero no quería despediros o dejaros ahí con el micro colgando antes de entrar con la música sin daros pues una oportunidad para que comentéis algo que igual pues nos hemos dejado en esta pequeña conversación por el camino, porque como es en directo y las cosas van como van y las derivas de conversación pues a veces tocan unos temas y otros que pensabas igual no, pues hago este refresco en directo pues para que si pensáis que nos hemos dejado algo en el tintero pues meterlo por ahí. Yo tengo una última cosa que decir, ¿no? Así un poco, sobre todo de recordar a los oyentes que están en el programa que dirán, no sé, estos chicos, ¿no? Si les ha gustado un poco y tal, que somos Utopic Dream Collective, lo he dicho al principio, pero que nos pueden encontrar en Instagram, en página web también, para que puedan ver todas las oportunidades y demás, y que además pues que ofrecemos también clases de DJ, clases de escritura, entre otras cosas que se van haciendo, así que si quieren contactar con nosotros, si quieren que formar parte de un colectivo de hip hop, si les gusta la música y no tienen un espacio donde poder grabar y que necesitan espacio, que bueno, que estamos aquí abiertos a todo tipo de personas para que puedan venir y sobre todo para que se lo puedan pasar bien y se sientan parte de algo, ¿no? Porque lo bueno que tiene este proyecto es que a nosotros lo que nos ha conseguido es sentirnos parte de algo. Creo que ese sería el mensaje que quería decir para acabar. Y no sé si mis compañeros quieren decir alguno de otro más. ¡Chulo! Ya, ahora mis compis ya se despiden. Sí, básicamente eso. Al final el hip hop nace, como todos sabemos, con unos valores, con una actitud. Entonces también es un poco lo que queremos trasladar, ¿no? Lo que somos. Somos un colectivo y bienvenido sea todo el que necesite venir o quiera venir. Y quiera sumar un poquito, ¿no? Exacto. De su parte ahí. Eso es un poco los valores que queremos transmitir y que llevamos dentro porque hemos crecido con el hip hop. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, pues que sepáis que, aunque vamos a estar aquí un rato escuchando las cosas que nos tiene preparadas Cartois, que sepáis buena mandanga, seguro. Que aquí siempre hay una ventana semanal a las actividades, a la cultura hip hop de aquí y de allá, y cuando tengáis vehiculizados pues todos esos proyectos y vayan a cristalizar pues esos eventos que habéis preparado o actividades varias, pues ya sabes, pasarlas por aquí, que por aquí pues el martes por la noche se pueden radiar tan ricamente. Así que os agradezco un montón pues vuestra asistencia al programa. Y Mr. Cartois, Quique, ¿qué te parece si nos ponemos con la música? ¿O quieres que te meta una canción para que te prepares mientras? No, le voy dando ya. Vale. ¿Sí entra ya el sonido? Sí, a mí lo que quieras. Yo... Eso sí, habrá que avisar a la gente que nos está escuchando de que Mr. Cartois va a estar pinchándonos y puede ser que Pahuaco Disperso y Jordi Soler se rapeen algo en directo. Bueno, ahí queda ese aviso por si las moscas. Porque... Bueno, tú te tendrás que animar también, ¿no? Bueno, depende de vosotros. Ay, a ver si nos picamos. Tienen que abrirse los apetitos. Exacto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todo el gracias colectivo. Gracias a ti, de verdad. Y gracias. En muchas gracias. Cuanto Mr. Cartois nos dé la señal de que está preparado, pues sí, te tengo ahí. Puedes darle... From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes, but I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in the instrument. You know, I feel like I have a lot of work to do.

high flow flow, rolling steady and like Caddy, but the 50 bottles got to go. See, Juice and Gin used to be my friend from the beginning. Now I'm just a player sipping sauce every now and then. To catch a buzz like a bumblebee, niggas who try to fuck with niggas spray like Ray, cause it ain't nothing. See, my heat is in the trunk along with that quad lock. No, my heart don't pump no Kool-Aid. Jumping, you'll get too sprayed. Two rays, you'll block the one and only outcast. Many a niggas falling fast and I continue blasting. Quickly, they ain't gon' get me, got something for them. The devil up in your grill and you still don't even know them. Show them who's the okay, like collard greens and hoe cakes. I got soul, that's something that you ain't got. That's why your style is rock. Ten stop in the land of ATL, where nothing but pimps fully equipped, quick to make a sale. Swell, rolling got my pockets, business booming like rockets. Folks try to stop it, but they know that it's bad. Like dusty roads, then I yell, ho, and knock them off they feet like a southern hustler pose. To do I was in the house like a joiner's list for my kinfolks and all the niggas that was down since we've been from. Taking them deeper than a submarine. So scream when you hear the team of two. My crew be thick as two fat hoes sitting off in a room. I'm packing my tag backwards if you wanna be acting wrong. Word is wrong like super glue. It's phony like poop with scoop. And every word I say you can true. Well, okay, don't get cast out. I swear to God, I got the highest moving Cadillac. The FBI, listen, who they bill. Can you handle that, you rat? I take my time cruising around the city malls. And under my seat, but you suckers is your final curtain call. The one, two, to the gauge, P-U-M-P. You wanna do a jack, I heat the barrel till it's empty. Get me. See, I ain't friendly, getting in where I fit. Organizers on the track with the southern playalistic shit. So copy my slang and bite my shit, but don't try gaffling me, cause sleeping you get served with some southern hospitality. Lyrical jacking, macking, also called cypher rapping niggas I'm smacking. No tricks with this inflict the hurt like Frank Thomas. To never make a whack jam, to my peers I promise. Atomic, yeah, niggas gonna have to respect what we're bringing to the table. Check my dialect, alphabet to wet to. Then your man who says he can take the whole block, we put that ass on lock in. Stops be groovy, fake niggas can't fool me, cause I'm a fly brown brother and you can't fool me. Tools be always dropping for MCs that be starting up shit and can't fuck with this rap sergeant. Bluffing, talking about nothing. In fact, these crews be whack. So may I ask where your skills at? Where your skills at? Busting your shit out with my lyricals, smoking botanicals. I'll be the man that makes the miracles, invisible if need be. See me on TV and on CD, smoking BDs in 3D, doing graffiti. My mechanical style, interlock rocks and shocks, cause I'm hot. X marks the spot, likes a dot watch. I'm so tight with my nickel and dime. Rhymers I smoke in one corner, pushing off the corner from foul line. Prime time teams rewind and can't find mine. They all left behind because my rhymes lack guidelines. Wigs get pushed back from hairlines to ass cracks. So check ass cap on artifact soundtracks. So I act ill, I can peel a skill like fresh bills. Crack a rapper like a pills. I smack more ass than Benny Hill, but chill a minute. I'm all up in it, infinite potential. North New Jersey residential areas, I turn to burial plots for MCs who don't believe what I conceive will leave a whole team speechless. Getting jobs at Chuck E. Cheese's, I'm like Jesus to the mic. Write my life out like Mary. I'm a blind to Jay, any ghetto queen that's sanitary. Don't play me too close, you'll get roasted by the human torch from North. I'm blowing up spots without tour support. I distort thoughts with ism sticks and quartz. Laughing at rappers who come at me in soft pack like Newports. I walk that talk, get down and dirty like New York. That's why I'm still fat. Beef kill at, nigga, where your skills at? Where your skills at? You know the deal, if your lyrics ain't real, the artifacts don't feel where your skills at? You know the deal, if your lyrics ain't real, the artifacts don't feel that. But back to the subject at hand. Peep my battle plan and I'll be forced to chop that hand. Off, soft, brothers, yo, they can't withstand. stretcher, prepare the stretcher and the drift stand. Cause in 9-6, these MCs can't miss. If you purchase this, then you see why brothers kinda pissed. It's the Mr. Flip Flipper, always staying tipped. Always talking shit, always hitting hallways. I play the parks after dark and spark L's until my head rusts and then bust. That's when I get dusted, you get messed up. Rolling with razors, neighbors hate me cause I'm famous. Tame is accurate, back with battle rats, fat like battleships. Constantly open like a hood rat that's smoking. Got bitches in Hoboken, overdosing off my potions. Wet like oceans, my notebook looks atrocious. Be dissing vocal coaches, I don't let them hit my roaches. I handle my biz like Warner. Brothers be on the corner talking gossip. Hot cause they ain't got shit. Watch this. Where your skills at, nigga? Where your skills at? For the invasion on my product, I'm trying to do an album and suckers is acting hard up. Outside forces try to switch up my courses so they can get paid to drive around in their Porsches. Lost them the sources. Rolling with these bosses can leave you hanging dry and riding on the iron horses. Quick to just maintain and handle my business. Hook up a fat track without the pop-up fizz. Oh, what a relief it is to see your brother getting his. Making moves on the mic and getting mad dibs. No matter what it is, I still stay with the lyrical. Sometimes I even think that it's gonna take a miracle. I stay true to the heart so I don't fake jacks. After the platinum plaque, I rip up the contract. Strike back, strike an executed plan of attack. And make sure Jungle Brothers hit hard on the map and move on. Say what, say what? Got to move on along. Sun, wind, and rain. Good loving in the mail might ease the pain. Blood stains fill most the streets I walk. My brothers bring along the action and drown the talk. Execs trying to credit and feed off mine. Now I lace my jams with radars and landmines. Summers and fines, he'll only do it two times. Once you blow up something, that'll change his mind. Opportunity is shallow, but I know it's there. But every time I wanna ride, they tell me pay my fare. Now should I pay my fare when I built this train? Too many of them groupies fucking with your brain. Got to run up in your face and show your shit ain't changed. Different time, different date, but it's all the same. Got bills out the ass and my due date passed. Got to work to get that loot and make sure that it lasts. Brothers talking about they're with you, but they all about them. Cut your throat with a smile for the women and wealth. So all your suckers out there who think your dirt ain't shown, I put the rapture in your ass with vocal tones and microphones. And now, at my home front station, fully dedicated to my life situation. Rapping is my game, hip hop's my occupation. Pumping knowledge in your brain to enlighten the conversation. Slide your mind off the evil, civilize the people. Use a mathematic formula to make man equal. As I begin to conduct all the rhymes I've won, I think about the common formula I'm about to construct. A spiritual awakening is taking place in my house. I feel the flood overflowing from the inside out. And now brothers wanna build, cause there ain't no mountain high enough. In these days and times when you start to flow, the water's rough. Cause now we going up against the corruptness, and it's getting hard for me to handle my own business. But I will not betray myself from these suckers, and in my own way I'll deal with all the ruckus when I move. Gotta move on. Say what? I got to move on. Move on. New York. No doubt. New York City. New York, New York. New York. Scenery sets, you see stress. Streets a matter of life and death, no regrets. Life's a test, trite with special effects. Neighborhoods full of reps, cities of projects. Where the young cadets get stripes from the vets and comrades. The quest to be the next to finesse. Collect debts and select best with death threats. Object, cheddar, better your total net. With trends and seven ways to express the outfits. Friends get wet, trying to make ends connect. Avenues to check, boulevards to sweat. The smell of gun smoke's more common than cigarettes. We got clicks for wreck, we like pits for pets. We got Giants and Jets and Knicks, Yanks and Mets. We like much respect, sex extra wet. In high-tech dialect, you ain't catch yet. Good walk. Blocks and blocks of big shots with big knots and big props. Yo, this is where the bullshit stop, where herbs get got. If you snitch, you get shot. We get down and lead a town in a state of shock. We got dangerous hangout spots and slick cops. Place called Rackers Island where kids get locked. A lot of gear to rock. Blocks of clothes shops. Styles are top notch. This is the place to watch. So blast the box. The radio station is hot. Ease your mind staring at skylines from rooftops. Flip scripts for chips and new whips off the lot. Quick to call. A shot, politic with thick plots. And the Garden of Eden is deceiving. We got to make sure the core of the Big Apple don't rot. Where seeing's believing, we be achieving a lot. Where disc jocks created hip hop. Check it out. Many places to meet, you get lost in busy streets. A city that never sleeps. Mecca, Pilon, Medina, the population increased. The desert and the oasis, New York, the Far East, with guards and sheiks. Pretty Amazons for weeks. Player dons the fleece of the family's black sheep. Icons to teach, but we all act unique. We got stats to read, so we all have to eat. A mass of peeps with their own masterpiece, the craft's elite. We be going past the peak, the latest technique. No other place get as deep. Who parks really some of the world's greatest athletes? DJs and MCs and graffiti artists who use walls and subway trains for marquees. We go back to B-boys, breakdance, and breakbeats, and it'll never cease. And on that note, we say peace. New York. New York, New York. New York. New York. New York. No doubt, no doubt, no doubt. Dear God, I wonder can you save me? Illuminati want my mind sold to the body. Dear God, I wonder can you save me? Secret society, trying to keep me calm. This shit is wicked on these mean streets. None of my friends speak. We all trying to win. But then again, maybe it's for the best though. Cause when they seeing too much, you know they trying to get you touched. Whoever said illegal was the easy way out couldn't understand the mechanics and the workings of the underworld. Granted, 9 to 5 is how you survive. I ain't trying to survive. I'm trying to live it to the limit and love it alive. Life ills poison my body. I used to say, fuck my skills. I never prayed to God. I prayed to God. E, that's right. It's wicked. That's life. I live it. Ain't asking for forgiveness. Forgiveness for my sins, ends. I break bread with the lay hands, picking their brains for angles and all the evils that the game will do. It gets dangerous. Money and power is changing us, and now we're lethal, infected with the evil. Dear God, I wonder can you save me? Illuminati want my mind, soul, and my body. Dear God, I wonder can you save me? Secret society, trying to keep me calm. Dear God, I wonder can you save me? Illuminati want my mind, soul, and my body. make a killing. The closest of friends when we first started, but grew apart as the money grew and soon grew black hearted. Thinking back when we first learned to use rubbers, he never learned, so in turn I'm kidnapping his baby's mother. My hand around the collar, feeding her cheese. She said the taste of dollars was shitty, so I fed her 50s. About his whereabouts, I wasn't convinced. I kept feeding her money till shit started to make sense. Who could ever foresee? We used to stay up all night at slumber parties. Now I'm trying to rock his wrist to sleep. All the years we were real close, now I see his fears through her tears. No, she wishing we were still close. Don't cry, it is the beat. In time, I take away your miseries and make it mine. The easy deal. God, I wonder, can you save me? Illuminati for my mind, soul, everybody. God, I wonder, can you save me? Secret society, I'm trying to keep me down. Flesh, no nigga could test. My soul is possessed by the evils in the form of diamonds and Lexuses. The exorcist got me doing sticks like homie. You don't know me, but the whole world owe me. Strip was thought to be a pleasant guy all my fucking life. So now I'm down for whatever. Ain't nothing nice. Throughout my junior high years, it was all friendly. But now this higher learning got the Remy in me. Liquors invaded my kidneys. Got me ready to lick off. Mama, forgive me. I can't be held accountable. The evil's beating me down, boo. Got me running with guys, making G's. Telling lies that sound true, come test me. I never cower, for the love of money, son, I'm giving lead showers. Stop screaming, you know the demon said it's best to die. And even if Jehovah witness, man, he'll never testify. The evil is still gone, I wonder, can you save me? Yeah. Es Pahuaco disperso en el área. Utopic Dream Collective en la casa. Contrabanda FM. DJ Hum. Hey yo, ¿cómo está la gente por ahí? Vamos a soltarnos unos raps. Yo. Si ella quiere, yo quiero. Me encierra en mi agujero, saca el cuero y me fustiga hasta que sale un tema nuevo. Hasta los huevos de esques y peros, del pánico escénico y del ya veremos. La lengua sin pelo, sincero. Salgo, te vuelo, te busco, te anhelo y me quema. Cada viernes verbena y me suelto la melena, mi rima obscena. Vengo sin cenar, pensando en mi mierda. Voy con la boca todo seca, el hip hop me alegra. Microphone checa, lo bueno se celebra. Traigo alguna letra y la chiveca de casa. Ya he elegido el pan, sucrán, pollo con salsa. Yo sí que llego a la luna y no el montaje de la NASA. Herida a casa, parida a grasa, olor a grasa de carne halal. Yeah. Cocino este tema, dirección al Raval. Africanos con camiseta de primera regional. Lyon, calle hospital. Pillo birra antes de entrar, lo normal. Hablar, palpar la realidad. Y móvil en silencio saliendo del Facebook. Amor eterno, proyectos, dinero negro. Estados de ánimo, constancia y respeto. Amar tu rap y mantenerlos el secreto. Yeah. Pahuaco disperso. Con mi hermanito, Fabián La Rubia. Díselo. Yeah. ¿Quieres que te busque? No busco, soy de los que fluye. Masaje con tu carde, soy de los que intuye. Me das todo lo bueno de un rato. La emoción aplicada al teatro. Sin prototipo, ni callada, ni vetada. Que seas lo más bonito, tibetana. Mafaldas y dieguitos, honor por lo auténtico. Una conversa que la ensalzas envidiosa. Al margen de los cánones mentales. Que parte de que somos comparables. Lo que nosotros somos imparables. Auguro por los míos talismanes. Auguro por las que no desee y no me vea tan grande. Lo haré, me acordaré de este momento. Querer de quererlo, hacerlo de hacer. Correr hacia el sueño que persigo porque quiero. Quiero, quiero. ¿Quieres que te busque? ¿Quieres que te busque? ¿Qué hacemos? ¿Nos soltamos algo más, familia? Os oigo desde aquí, parece que me digáis que sí. Yeah. Yo. Vámonos. Mr. Tartuá en la casa. Yo. Mi piso es un hotel de 3 estrellas, perfecto para vivir rodeado de botellas, litros de San Miguel, de Mau de Chiveca, agua de Peri, Bezoya o Fombella, la sala llena, pero te puedes sentar. Si algo te molesta, tenemos bolsas para tirar. Bolsas del día, bolsas de condi, bolsas de cartón con requesón de un menú combi. Y como zombies, buscamos bolivics enterrados entre montañas de tetrabricks. Yeah. Claro que sí, me lo suelto en free. Con DJ Hume en la casa, estoy disfrutando mientras ando en el beat que Mr. Cartó está soltando. Y yo, cada cosa que va pasando te la cuento, porque es como un cuento o como un libro del hip hop novel libro. Yo soy preso y todo eso, y escribo versos y lanzo besos, y todo el rato hacia el río besos. Yo vengo de los barrios en mi casa, y esta mierda si la suelto arrasa. Yo, ya sabes que no me corto, soy Juanito Largo y estoy que lo bordo. Cuando suelto mis cosas como la cerveza, nunca me da pereza. Hey, no me corto, segunda vez. Ya lo sabes que soy como un pez porque fluyo en el agua. Hey, me pongo el paraguas. Fluye, fluye, fluye. Fluye, fluye, fluye. Fluye, fluye, fluye. Yeah. Oye. Caballo azul, 3 años para sacar disco. La espera merece la pena, una mola se va. Mi familia y el camino que no acaba. Gori, Duki, Adri, Suzuki, bolos, carretera. Descarto temas, no saco nada apenas. A lo que llega Juan Pablo y me dice, ¿estás en forma? Hasta me tiro con Pahuaco, sayonara. Y yo en la inmensidad de mis internas linternas, en un bosque a oscuras, con la luz de luna veo lo que proyecto, como en un sueño. De quererlo, hacerlo de hacer. Hablo con sus ojos, yo que la miro en el alma, pida en calma, belleza su nombre respalda, es yema ya, reina del mar, purifica esta alcantarilla, amor de agua cristalina, metáforas que si estás dentro captas, se acicala, no hay demora, fuera en casa toca, pa' 60, pa' 600, son las mismas ganas, de solista, de corista, viva el rap, creo en el karma, me porté mal, siento que la deuda está saldada, por un tiempo al menos hasta volver a cagarla. Perfecto quien ni pretenda serlo. Al margen de un viaje a Magreb vamos a conocernos. Vamos a ser más y a figurar menos. Cuanto más amor da, sabes que es cierto. Viaje a otras eras, no a errores. Yo soy yo, con mi muerte y con mis flores. Ahora que lo entiendo y que nada es para siempre. Ahora que lo entiendo lo veo diferente. Ahora que lo siento lo vivo. Ahora celebremos, ahora estamos vivos. Ahora que lo entiendo y nada es para siempre. Ahora que lo entiendo, lo veo diferente. Ahora que lo exprimo, lo vivo. Ahora celebremos, bro. Ahora estamos vivos. Quiero que sepa de mí. De mí. Quiero que. Quiero que sepa de mí. Estate aquí, estate aquí. Quiero que sepa de mí. Estate aquí. Sí. Estate aquí, Fabián, porque estate, estate aquí. Quiero que sepas de mí. Quiero que sepas de... Me di cuenta que no estaba tan perdido cuando tuve enfrente a mi enemigo y le dije, hola, ¿algún problema conmigo? Y sacó 4 libros. No somos tan distintos, no. Le dije yo, escucho eso y Litro me escupió. No hay nada más certero que vaciar tu ego. O eso pienso yo. O eso pienso yo. Me cago en todo. Me dice con voz de Dios. Y yo con miedo apago con un dedo el ordenador y me largo. Me salgo de este letargo que me tiene amargado y pensando que no valgo. Rezo por algo, créeme. No son carreras de cargo ni me gusta de internet. Tengo preguntas que resolver. Yo paseo por el barrio y me quieren ver. Le dije, estate aquí. Quiero que sepas de mí. Estate aquí, estate aquí. Quiero que sepas de mí. Estate aquí. Estate aquí, baby. Quiero que sepas de mí. Quiero que sepas de Utopic Dream College en la casa. Mr. Cartoon en la casa. Quiero que sepas de mí. ¿Dónde? En Contrabanda FM. Yo, comiendo arroz tres días, escribo mi mejor cacho. Del peor polvo saqué el abrazo más tocho. Por la calle sin saber más que tu rostro. Me tienes frito el sexo sin amor, ahora soy otro. Esta sensación es costo, me costa molto. A simple vista no hay un cristal roto. La lucha es la ducha que varía de temperatura todo el rato. Sayonara, Arnold Schwarzenegger, Mico Taka, Marlon Brando. Ingenio en mis barras, Santi Calatrava. Con Charlie Pawaco en Barna. Y una rima así en 10 kilómetros a la redonda. 8 de marzo todos los días del año. Quererte sin querer me fue el fallo. Eyaculo y es venir la mejor frase. Al placer no doy chance, he estado en reciclaje. Se mató con la mampara, sayonara. Me empujaron, le salieron alas. Sayonara. Se mató con la mampara, sayonara. Me empujaron, le salieron alas. Esto no te pedimos. Estate aquí. Sayonara. Una lucha sin vía de escape. A los malos vicios y a la calle. Sayonara. La tristeza siempre cabe. Creo en mí más que nadie. Aunque me falle. La conquista de mi persona es el leitmotiv. Si no gano, game over, otro día gris. La autopista de mis neuronas me ha llevado hasta aquí. Un niño, una pistola, un dólar y un selfie. Aquí no hay Netflix, nah. Hay samples con puños dorados. Cortando samples como si fueran soldados del ejército iraní. De origen a Kemenida, de Barcelona a Mérida. Pasando por Madrid como Ciro. Expando mi imperio y deliro. Empapo el papiro porque lo conquisto. En el río no sirve la sangre, da igual el país. Y hasta el día de mi muerte daré todo por los míos. Sayonara. Se mató con la mampara, sayonara. Le empujaron, le salieron alas. Alas para todo el mundo. Volá. Sayonara. Se mató con la mampara, sayonara. Le empujaron, le salieron alas. Contrabanda FM. Muchas gracias. Guru, do you see yourself as a role model? How do you feel about rappers being considered role models for the youth? It's like this. Being that I do this music from a fan's perspective and I follow other rappers, I believe that if there's people following my music and listening to me, then I'm responsible. Doesn't mean I'm perfect. You know, I'm human. But I know one thing. Some people better watch what they say. Coming with the realness. Lyrics of life. Some people need to watch what they say. It's deep, man. So peep it closely when I'm speaking. Weaklings, it's obvious you can't live up to your petty, pointless words, yet and still you love to run off your jibs. Now there come a time for judgment, punishment. What if we take away your ornaments and strip you down to the raw deal? Then I'll reveal the evidence, 'cause you don't really represent. Turn around and it'll much weak talk and not enough real hip-hop. A sense of purpose is filling me to display credibility and show responsibility. Willingly, I take on any Johnny Dangerous. Pull his file, for he knows he cannot hang with this. The illest king, I smack the jokers. No hocus pocus, a real MC when I kick vocals. Here we go now, how do you hear me? and vampires. You think I give a fuck who's the biggest player or who got the fattest bankroll? What be it if a man gains the world and loses his own soul? Bioengineered, mutated chickens, niggas licking one another, brother killing brother, and you demon motherfuckers. Start coastal rivalries, the world's greatest lustiest jewelries. Mind you, I lick you with disease, so I inflict MCs like Ebola or some other man-made cancer. Fuck a $200 sweater. We need to try and reach the niggas on the corner, but all we do is create drug dealers. Envy then creates murderers. Diamond rings, pretty hoes, fat chains, expensive things. Just watch which way your burner swings in this world of scientific madness. Scientific madness. My status is the baddest. Scientific madness. Scientific madness. My status is the baddest. Chemical warfare, the telephone man acts like he lives here. The government is putting mad shit in the air. Projects are strategically set up in the case that shit erupt, they're easily blown up. Poisonous gases, the so-called righteous help fool the masses, but it's them that judge their own asses, knowing what their task is, but still receding ass backwards. Do you need to ask me who the devil is? Some may call it showbiz, I just call them hypocrites, cause they don't teach the children shit positive, like how a man should live. They only focus on the negative, so they're stuck in the ghetto, while you drive a car and got a condo. It's all for the dodo. It's killing your own people. Profits greater than Perico. Forget about what's equal in this world of scientific madness. Scientific madness. My status is the baddest. Scientific madness. Scientific madness. My status is the baddest. Artificially inseminated, white bitches have babies. Most black youth are incarcerated in the ghetto. Babies having babies, but no loot, so most pregnancies are terminated. Warlocks keep their covenant, and the souls of the ignorant ones empower it. It's transparent, you see, Uncle Sam as your parent. When America has beef, you jump up to defend it, but you can still be a defendant. Ask my co-defendant, and we're both innocent. Every black man in America faces imprisonment, ridicule and torment. But in this tournament, the chosen few shall be triumphant, and the devil will be decapitated. So you can keep your ducats and your dresses. I won't be emasculated in this world of scientific madness. Scientific madness. My status is the baddest. Scientific madness. Scientific madness. My status is the baddest. You know what I'm saying? For my niggas that feel me, throw your hands up. You know what I'm saying? For my honeys that know how we do, throw your hands up. This is the joint. This joint. We got my team in here. I don't know which one to pick. My feelings from them both are getting thick. Now am I wrong? Cause I don't wanna lose none of them. Am I confused? Cause I don't wanna choose one of them. It's no doubt I think about my honeys every day. That's no question, show my honeys love in every way possible. I once took my shorty to the hospital. She cut the hand in glass, plus I love that ass. Short and sexy, lips always wet, see. I go downtown cause it's fresh, plus she lets me rub it the right way, like Johnny Gill would say. I'm glad you feel that way. Sometimes we just chillin' late in the sack of rubber back when we're resting. It was love at first sight, my confession. She know who she is, can't say her name, cause if I do, I won't be true to my game. Well, yo, I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. That's for your moms, I got two honeys on my moms, and I don't wanna let none of them go. Yo, I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. That's for your moms, I got two honeys on my moms, and I don't wanna let none of them go. Now my next one, she lives out of state. I mean the sex and conversation situation is great. Every time I hit town, we make a date. And when it's time to chill, my shorty can't wait. Now I can still remember when we first met each other. Exchange numbers, promise we won't forget each other. told the work is cool. That's cool, no doubt. That's why a nigga rent that rap. Uniform for locker, shorty looking proper. She's out to get me, can't stop her. Know I had a love with yo, still went for her. Even copped a bit of kicks on the strength for her. Yo, chatted, talked about, see you later. From that moment on, I knew that I had the data. Couldn't conversate long, shorty had to go back to work. Something inside said, gotta work. I can't escape this life that I'm living. I'm in my mix, I'm in love with two women. I sold the arms, I got two honeys on my arms, and I don't wanna let none of them go. I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. I sold the arms, I got two honeys on my arms, and I don't wanna let none of them go. I found out couldn't live with chicks, cause they be too demanding. Especially the ones that's never understanding. Like, where you was at, where you going, who you out with. Them same niggas I make moves and I shout with. Don't let these niggas in the street gas your head up. Like they could do better than me, plus I'm fed up. I had to tell my main chick that one time. Speaking to me short, she thought that I'm some clown nigga she could scream on and talk to. I had to run her down the line, this ain't no walkthrough. Now who the fuck you think you talking to, chick? Your complaint is making me sick. Understand, man, I try to do my thing. You understand, I play the puppet on the string. Like I say, every day be careful, my friend. Good things always come to an end. So, yo, I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. That's for the moms, I got two honeys on my arms, and I don't wanna let none of them go. Yo, I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. That's for the moms, I got two honeys on my arms, and I don't wanna let none of them go. See them all around the sales that I really do care. But I'm not afraid to go there. Very unselfish, ain't yes, I do share. You can have your bits, but you get nowhere. Work. See, we gave this air, try after try. It's a done deal, now I'm all I try to do is keep you satisfied. Never dealing with no others, I try. Too many threats, kid, gotta let her go. Always in your corner, gotta let her know. As I grab my coat and painfully walk out. Hands about the kid, we talk out. I'm feeling pain as it came to an end. I said to shorty, I will always be your friend. Now if you ever need me, I will be right there. I ain't going nowhere, for real. I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. It's worth the moms, I got two honeys on my arms, and I don't wanna let none of them go. Yo, I can't escape this life that I'm living. I'm in the mix, I'm in love with two women. It's worth the moms, I got two honeys on my arms, and I don't wanna let none of them go. Like bitches bragging, listen to the ocean and the stars. Keep my vision in motion. in motion like cars. I'm down to earth, at times I feel closer to Mars. The world is yours, I'm hoping it's ours. Some say the gods is crazy. I see God in our baby, child of the sun. I allowed it to raise me from a distance. Niggas try to embrace me. I'm hard to read like graffiti, so it don't face me. My days be spent behind dreams sent through the sun. The divine being is sent. It's the sun god. I'm a rebel that listens from an 87th position. I can't crystallize, the mission lies within. Born to die, even in death we begin. It's heavy, Joe, learning what we already know. And carry low, swing on a chariot slow. Brother Stick, no reminder me of revolution. If the drama come, I'ma have to up Papa's gun. It's the sun god. Till my cake is gone, just to keep you in mixed bags, Louis Vuitton, feminine Gucci gooses, I bought it from Boosters, you love my style, cause I'm not what you're used to, I'm not what you see, and I keep the Navi on lean, champagne in the trunk, on top of the pump, you got me mesmerized by your legs and thighs, I don't do nothing sweet, they call me rough sex wise, thug sex wise, your boy's a beast, punish you all night till I curl your feet, plus I like how you grind in time with your beat, gangsta love, I drive, you carry the heat, anybody violate, they get badly beat. No rain, but the hood, no, you married to me. To my children, Hakanaya, I owe you the world. God gave you to me. You more than my girl, and you handled your business. I'm all so proud of you. Between school and you working hard. I know the kids, it's a full-time job, but I'm trapped in the stool. And I'm rapping for you, cause if it happens for me, then it happens for you. I already priced the house, and I'm worth less, bitches in my life is out. I'm trying to teach non-Asia what life about. I'm trying to raise her knee and live old enough to see and bring forth they own seed. One day, one day, I'ma make it up to you for that five shit I did. I was wrong and man enough to say, I can't swallow my pride and expose my inside, baby. Ahí quedaba toda la energía a los platos de Mr. Courtois con esa sesión que nos ha estado ofreciendo en la segunda parte del programa, en la que hemos estado hablando también con toda la tropa, con toda la gente del colectivo Utopic Dream Collective. Y bueno, pues desde aquí, desde Distrito Apache, agradeceros a todos y cada uno de vosotros la asistencia al programa, el habernos informado de vuestras actividades y, oye, que aquí, lo dicho, quedamos a la espera de noticias vuestras en los próximos meses, semanas. Ahí está, muchas gracias, Jum, por invitarnos a Contrabanda FM. Ha sido un placer aquí pasar un ratito contigo y, nada, lo hemos pasado de lujo, muy a gustito, hemos disfrutado y os hemos contado un poquito lo que hacemos. Aprovecho rápidamente sí, para señor, decir... Por favor. Este sábado estamos en Razzmatazz 3, teloneando a Subce, haciendo un pequeño showcase. O sea que, si queréis venir, estáis todas y todos invitados. Este sábado a las 8 de la tarde en Razzmatazz 3. Bueno, pues agradecidísimo desde Distrito Apache, Fabián Larrubia, Xavi, Pauaco Disperso, Jordi Soler, que está por ahí fuera, Mr. Courtois. Un gustazo y muchas estamos gracias. En contacto. Hasta otra. A ti. Nos vemos, campeón. Gracias. Pues ahí quedaba esta edición de Distrito Apache, tan colectiva, tan repartida. Que sepas que la edición de esta noche llega ya a su fin, pero si te apetece una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, te emplazo a la semana que viene, al próximo martes, a eso de las 9 de la noche, ya sea escuchando el programa desde Contrabanda FM en su punto del dial en el 91.4 o a través de las www.contrabanda.org con el stream oficial de este proyecto de comunicación horizontal. Con vosotros también estuvo este que presenta y se despide DJ Hum. Hasta la semana que viene. Drop that shit. Rob Bell, now rewind that.